Gente, yo no quiero estar triste, pero vamos a hacer un programa un poco diferente. Vamos a hacer un programa como de costumbre. Pero bueno, es parte de la vida. En lo que hacemos el cambio, los dejo con Dio y puede ser que este tema se corte antes que empecemos a las mismas 9 de la noche. PR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Bueno y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Y aquí saliendo de un tremendo programa que hizo el Dark Neruda sobre Érico, que me dejó un poquito mal, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, tenemos un programa ecléptico. En realidad tenemos de todo hoy, cosas que se nos quedaron de la semana pasada y cosas que la gente pide para esta semana. Hay muchas efemérides que se nos quedaron y muchas efemérides que tenemos nuevas. Además de que el programa va a tener las peticiones que me hicieron en la semana, entre otras cosas más. Clásicos y de todo, ¿eh? Así que búscate tu cervecita, búscate todo lo que tú quieras, que este programa empieza ya. Con esto que a usted le gusta, que dice: ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. Así de brutos son. ¡Juego ladronazo! Levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. ¡Queremos rap!

demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Escuchas FM Cero Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Unión Metalera Mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal Sin Fronteras. En avanzadametallica.net. Vive lo mejor del rock con Hound Rock. Música, programas, entrevistas y más. Visita townrock.com. Hound Rock Radio es para ti. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Los aplausos nunca están en Q para el lechón atómico. ¿Dónde están? Suénalos ahí. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego. ¿Saben qué? Que el otro día decían que habían visto una cosa extraña en el cielo y era que tiraron un cohete de Cabo Cañaveral y cayó por acá. O sea, dicen al norte de Puerto Rico habían visto que había caído una cosa en el agua. Y era eso, que uno de los cohetes que manda la NASA se cayó. Saben, iban a mandar algo para allá arriba y cayó por ahí. Y siempre pues para acá abortan. Abortan para el agua, para que no le caiga encima a la gente. Y si lo ven al norte de la isla, pues eso es lo que está pasando. Bueno, y estamos transmitiendo como siempre, encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España. Estamos encadenados también con LaAvanzadaMetallica.net en la República Dominicana. Estamos también encadenados con HoundRock.com en la República Dominicana. También nos place estar en la estación más importante del rock, AC Rock, en Puerto Rico, ACRockRadio.com. Y este programa se transmite en diferido en la semana en diferentes horarios. Lunes 4 de la tarde, Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, esto es en México. Estamos también en De Montre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina, los jueves a las 2 de la tarde. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. También estamos viernes 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, San Martín de los Andes, Argentina. Y domingo a las 3 de la tarde salimos en Radio Enigma, Santiago de Chile, en diferido. Y bueno, gente, muchas gracias a todos los que siempre se suman aquí a esto que es la nueva lechonera del rock. Y bueno, estamos saliendo un poco triste del programa que hizo Dark Neruda, que tengo que darle un tremendo aplauso. Como siempre, un programa muy, muy, muy bien hecho sobre pues la partida que tuvimos aquí en Puerto Rico sobre Eric Morales, Eric Dantesco. Y me dejó un poquito tristón, pero tenemos que seguir adelante. Y no me quiero poner más triste, quiero ponerme mejor. Vámonos con música. Gente, la semana pasada cumplió año una persona que todo el mundo la tiene de culto. Es una banda de culto. Estoy hablando de Lips, Steve Kozlov, de Toronto, Canadá. ¿De qué banda? De Anvil. La primera encarnación de Anvil fue en 1973, cuando empezó Lips a hacer música con Rob Reiner. Y bueno, vámonos con una canción clásica de Anvil. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. clásico Metal on Metal, Anvil. Banda de culto, ¿eh? Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta. No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Hay alarma en la ciudad. Por primera vez en Springfield, el estadio de hockey se convierte en escenario de violencia en el concierto de los Médulas. ¡Ay, mi pequeño Bart está ahí! ¡Tú lo has hecho! Esto fue grabado hace unos momentos. ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! Oye, mamá, quiero ser estrella de rock. Luego hablamos. Porque la gente lo vivió. Porque las bandas nos apoyan. Argentina Online Metal Fest 2. 7 radios unidas por el metal. 9, 10 y 11 de abril. Argentina Online Metal Fest. Transmisión en simultáneo por YouTube y Facebook. Manteniendo viva la llama del metal. No te puedes perder en la Argentina Online Metal Fest 2 en abril. No te lo pierdas. Tremendo fue el primero que lo vimos a final del año. Y no, perdón, a principio del año. Fue empezando el año, los primeros días de enero. Y ahora viene el segundo. Así que no te lo pierdas. Y esto dado por todas estas hermanas emisoras que transmiten este programa en diferido. Y que apoyamos mucho el metal de Argentina. Como siempre, yo siempre he dicho que uno de los mejores lugares donde más heavy metal hay es por allá. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que me está escribiendo. De verdad que sí. Un saludo en especial a nuestro amigo Rafael Conway, que se está recuperando. Y esperemos que ya mañana esté como un cañón. El hombre está pasando por una situación, pero ya está mucho mejor. También saludo a Pedro Mestre, que nos está escribiendo. Por poco ahí deja, yo no sé dónde dejaba la corbeta enganchada. Saludos también a toda la gente de la comunidad del Metalhead, que están por ahí también. A los padrinos del metal, que están por ahí también. A la comunidad nueva que está, de los Chuquis Metal. Los Chuquis Metal, mira. Nuestro amigo Choc Alexander, que nos ha metido ahí en un clase de... en un clase de chat ahí más loco. También saludo a la gente de la Avanzada Metálica, que están por ahí también. Y bueno, y seguimos por acá a los que están en el chat. En el chat tenemos, ¿a quién tenemos en el chat? Tenemos gente nueva. Mira, ahí está, un aplauso a Lord Vader, que llegó hace poco. Acero Latino, Poncho está por ahí. Sando, Trato Blaster. Ahí hay uno que no lo voy a mencionar. También Víctor Torres y todos los que están ahí también en las redes y en el chat. Bueno, también, vamos a ver aquí, wow, el programa está explotado hoy, tenemos gente de Caguas, de Carolina, de Sidra, de Bayamón, de Humacao, de Guaynabo, otro más de Bayamón, Caguas, Gurabo, Las Piedras, tenemos gente de Las Piedras, tenemos gente también de Yabucoa, Maunabo, tenemos gente de Ponce, tengo gente de Hormiguero. Tengo gente de Sabana Grande, un saludo a los Bull Rockers de Sabana Grande. Tengo gente de San Germán, tengo gente de Cabo Rojo que está por ahí también pendiente. Y a todos los que siempre están alrededor de esta estación, siempre por ahí. Tenemos también mucha gente de la diáspora. Tengo gente de Gainesville, Florida, tengo gente de Nueva York, tengo gente de New Jersey, Los Ángeles, California, tengo gente de Texas que están conectados, tengo gente que está directamente desde Tennessee, Brooklyn, New York en la casa también, tengo ahí dos que dicen United States, no dicen de dónde, así dice Estados Unidos, pero no me dice de dónde, que sabrá si es una red móvil. También tengo gente de Las Vegas, Nevada conectados, gente de Frederick, dice ahí Frederick MD, Maryland, debe ser eso, será. No sé, no me lo sé todo, Tengo también gente de Barcelona, España. Tengo gente de Grove, España. Tengo gente de Trabajo del Camino, de Valladolid, conectados con nosotros. También tenemos gente conectada desde Argentina, desde Buenos Aires. Tenemos gente desde Morón, Argentina. Tengo gente conectada de Bariloche. ¡Wow! Esto está lleno de Punta Arenas, Costa Rica, como siempre, Oscar Halford, que está con nosotros ahí presente. Y muchas otras personas más. Ah, mira, tenemos gente de Alemania, como siempre. Hay un alemán que está todo el tiempo conectado con Alexa. Mira, eso se conecta con Alexa todo el tiempo. Y bueno, gracias a todos ustedes, como siempre, de seguir este programa. Este programa es para ustedes. Y vámonos ahora rápidamente con alguien que cumplió años hace poco. Estoy hablando de Jorge Berceo, que cumplió años. Ya es Jorge Berceo de La Rioja, España, cantante siempre de Zenobia. Y ahora está participando de vez en cuando en Avalanche, por ahí, entre otras bandas. Así que vámonos con algo del último trabajo de Zenobia. Esto es Sin Perder la Pasión, Zenobia, disco 6. Zenobia, de su última producción, Sin Perder la Pasión, se llama este tema. Lo puedes ver en el disco último, que es el disco 6, V16. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y seguimos en España. Esto es Valdemar. esto sí que fue un discazo en el 2020. Esto es de España, Valdemar, del disco Straight to Hell, el disco Death to the Withered. Vámonos con esto. Esta radio se vive y se siente metal. FM Ser Metal 99.5. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y saludo a todos los que vienen por ahí en el chat que estaba por ahí. Ahorita vi a Nestalí por ahí, así que aplauso a Nestalí. El Dark Neruda nos está escuchando, pero nos dice que nos escucha a través de TuneIn. Y está Maniferno por ahí, que lo salude también. Sando, que está por ahí. Trato Blaster, está por ahí. Acero Latino, Galdi, Tommy, Poncho y todos los demás. Víctor Torres también está por ahí. Dicen que soy de bajito. A ver, ahora sí. Ahí estamos, ahí está. Bueno, gente, el 12 de marzo de 1956, que pasó esta semana, nació Stephen Percy Harris en Inglaterra. ¿Y quién es ese? Es el bajista fundador de Iron Maiden, Steve Harris. Y fue un 12 de marzo del 2008 que esa gente se presentaron aquí en el Coliseo José Miguel Agrelot en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Y ya que estamos de celebración de Iron Maiden, ¿por qué no nos vamos con algo clásico de Iron Maiden? Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. All right. Song from the Somewhere in Time album now. Song for any of you of a religious disposition. Song for any of you who may be worried as to your ultimate destination. I'm

uno de los mejores discos del 2020. Está en mi top 3. Raven in Iron, Eternal Champion, Bandaza, Abandon. Si no lo tienes, búscalo y cómpralo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches. Somos Carlos y Armando de Castro, de Barón Rojo, y lo que estás escuchando es Metal, metalpr.com. Una emisora súper importante, no la pierdas de vista. Que escuchan es una banda de Timothy Gaines. Sí, Timothy Gaines, el de Striper. Banda del 2020, se llama Of Gods and Monsters. Y El disco es Sons of Armageddon, gracias a Oscar Halford, que fue el que la solicitó y me dijo, mira, tú tienes que escuchar esto. Sí, sí, Timothy Gaines, el de Stryper, ese mismo. Ah, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama Fighting with Fire. From A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a el tremendo programa este que salimos los domingos. Tremendo programa. Bueno, estamos aquí básicamente haciendo lo que se hace, gente. Hay gente que me dice, mira, Lechón, que esto, que aquello. Miren, esto es fácil, esto es par. Miren, la música yo la veo desde el punto de vista de la diversión. Nosotros nos estamos divirtiendo aquí. Esto es para eso, para divertirse, para pasarla bien. O sea, para más nada. Yo veo la música para eso, para disfrutarla. Punto. Y bueno, seguimos en lo demás. Ya, bueno, la semana pasada cumplió 59 años Santi Rubio. Nació en Antoñares del Páramo, León, España. Bajista y miembro fundador junto a Robert Álvarez del grupo de culto Ángeles del Infierno. Y él estuvo en Ángeles del Infierno, estuvo desde el 84 al 93. Así que vamos a celebrar el cumpleaños de Santi con este clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico, clásico, clásico. Fuimos bien atrás, una rareza. Esto es Max Trixie. El tema Black Widow. Un solo disco tiene esta banda, Viejo, pero bueno, bueno, bueno. Clásico heavy metal. Metal tan duro, duro como la aleación Z. Indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Bueno, uno que cumplió año la semana pasada y no le pudimos celebrar el cumpleaños. Estoy hablando de Walter Giardino, de Rata Blanca, pero vámonos con un tema de Temple. Empiézalo de nuevo. Esto es Héroe de la Eternidad, clásico. Bueno, no es tan clásico, es clásico puesto aquí. Arrancaste con tus manos sin pensar. semana pasada no pudimos poner este tema, pero Yardino ha compartido con músicos como Glenn Hughes, Taya Turinen, Dewey White, Graham Bonnet, Jolene Turner, Ronnie Romero, entre otros. Para mí, uno de los mejores guitarristas que tiene Latinoamérica, si no el mejor. Y es uno de los mejores, para que después no digan, ah, no, que mejor es este, que mejor es aquel. Soy Sara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada ha acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Tenemos uno ahí en el chat que está tirando unos tiros. Sando ahí que me está ayudando. Tiene una clase escopeta que tirando unos cañonazos que no da break. Bueno, un día como ayer, porque ayer fue 13 de marzo, Black Sabbath dio su primer show en la sala Marquee en Londres. En Londres. Ay, María, ¿qué me pasa a mí? Habían tocado antes como la banda Earth, pero no fue hasta el 13 de marzo que se presentaron como Black Sabbath. Y también fue un 13 de marzo, pero esta vez en el 2006, que Black Sabbath entra al Salón de la Fama del Rock. Sí, no fue hasta el 2006 que entraron en el Salón de la Fama. Ustedes saben que eso del Salón de la Fama muchas veces pasa, que hay gente que dice, ¿por qué está este? ¿Por qué no está este? ¿Por qué está el otro? Pero si este es mejor, pero... Y siempre están estas discusiones de por qué está este y no está el otro. Pero pasa así. Así que vámonos con un tema que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esta juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y los sevillanas. Y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los deños, y los topos. Todos, todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de MetalPR.com, HeavyMetalMancho.com, de la nueva lechonera del rock, que transmite este programa en diferido en muchos otros sitios, pero también encadenados con AvanzadaMetallica.net, OnRock.com, en... También estamos en la estación más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock Radio. Y la gente dice, lechón, lechón, ponte trash, ponte esto, ponte aquello. Ya viene por ahí, vámonos con algo rapidito. Vámonos ahora con esto que se llama Amor. Amar, llévatelo. Marth. Hero. Citada Demolition Hammer empieza de nuevo. We'll be right back. solicitada de Demolition Hammer. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos. ¡Grander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero, no sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Se sabe, sí, sí se sabe, ya Malón como que va, pero que no va, pero tiene baterista nuevo, pero no tiene, pero sí tiene baterista nuevo, pero va a la H, pero se fue para Pato Strunz. Bueno, esto es Malón, mi digna lealtad, como siempre nos encanta. Para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué tú estás esperando para abrir una cerveza. Vámonos con esto. Hi, this is Mila Petrozza from Creator and you're watching MetalPR.com. solicitada. solicitada por los Thrashers. Y ya vamos poniendo cosas más pesaditas. Clásico, Enemy of God. Bueno, ya clásico, ¿no? Bueno, y fue en 1987. Sí, fue en 1987 que salió, que vio a la luz en marzo de 1987, hace 33 años. Un disco que dura unos 45 minutos de puro thrash metal. Y esto, todo el mundo siempre habla de la escena del thrash allá en Bay Area y demás. Pero, mano, también existe una escena buenísima en Nueva York. Estoy hablando del disco Taking Over the Overkill, mismo que salió por Megaforce Records y por Atlantic también. Así que vámonos con un clásico viejo de ese disco, 1987. Vamos a ver que la grabación es un poquito más precaria que lo que tenemos acostumbrado hoy en día. Vámonos con esto. Esto es D-Night the Cross Overkill. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico de Overkill, cumpliendo años. Vámonos con esto que nos quedamos en Nueva York. Esto es un clásico, clásico, clásico. Clásico Anthrax. También de la escena de Nueva York, ¿eh? Wow, estamos yendo de clásico a clásico. Vámonos con este otro que es un clásico, clásico, clásico. Olviden. Paul Bostaff en la batería, que cumplió años la semana pasada. We'll be right back.

Nos vamos con una petición que nuestro amigo Pedro Mestre, y nos vemos, gente, cuídense. Esto es Gorefest Mental Misery. Nos vemos. Hasta la semana que viene.